Así lo hagas con nosotros cuando de este mundo vamos. Oh, dulcísimo Jesús, alúmbralo con tu luz. Oh, dulcísima María, alúmbralo con tu guía. Oh, dulcísimo José, alúmbralo con tu fe. Las voces de este alabado son flores que Dios envía. Los ángeles en el cielo te alaban con alegría, y nosotros en la tierra te alabamos, madre mía. Tres veces tiembla el infierno, él diciendo Ave María. Ave María preferida, sin la culpa es concebida. Ave María singular, sin pecado original. Ave María en gracia plena, sin pecado en gracia llena. Ave María de la aurora, ruega por el gran Señor en el cielo y en la tierra, sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Esto es por todos los siglos y de los siglos. Amén. Falta el estribillo. Después de que se cante, eso se canta. Santo Dios, santo, fuerte, santo e inmortal, del refugio. Gracias a Dios concedida, dice.